Hola amigos, bienvenidos a Reflex Podcast. Yo soy Carlos y este es un podcast de fotografía para divulgar la afición a la fotografía y que salgáis a hacer fotos, que es la mejor manera de aprender a hacer fotos. Sí, sí amigos, ya vamos por el noveno capítulo de este nuevo formato de Reflex Podcast y poco a poco vamos llenando de contenido el feed. Esa es nuestra intención, no buscamos otra cosa que aficionar a la fotografía y salgáis a hacer fotos. La mejor manera de aprender a hacer fotos es saliendo a hacer fotos. Bueno, pues hoy es día de fiesta, así que salí a hacer fotografía de fauna, como os dije en el anterior podcast. En concreto quería hacer pajaritos que son muy muy agradecidos a la hora de hacer fotografía, pero es una técnica de fotografía muy muy muy compleja. Y por tanto, pues como he ido sin preparar, pues me han salido muy pocas fotos y las que me han salido no como yo quería. ¿Y qué necesitamos para hacer fotografía de, por ejemplo, de fauna, en este caso de pájaros, de aves? Me estoy refiriendo a aves normales, es decir, no a grandes carroñeros rapaces. O a rapaces, no, esos necesitan otras técnicas distintas. Vamos a ver pájaros normales. Pues lo primero que necesitamos es una cámara y un objetivo, un teleobjetivo. Solamente con una cámara reflex, incluso una cámara bright de estas que llevan un objetivo ya tipo compacto, pero un objetivo muy largo, que puedes tener un buen zoom óptico por 20 o por 30, que Nikon tiene la suya, creo que es la PE810. Y Olympus también tiene una bastante potente. Panasonic con las FZ también tiene bastantes cámaras así. Bueno, pues con esa cámara también podríamos salir. Necesitamos básicamente eso. Mínimo un 200 milímetros de ahí en adelante. 200, que si le metemos un multiplicador como hago yo, a mi 200 milímetros f2.8 se me convierte en un 400. Y si tuviera una cámara APS-C, ese 400 se me convertiría en un 600. Con eso, un trípode, un monopié, un poco de ingenio, podemos hacer fotos bastante interesantes. Ingenio y, sobre todo, lo que más vamos a necesitar en este tipo de fotografía es paciencia. Paciencia, porque esto es salir a hacer fotografía. Lo primero que debemos localizar es un sitio donde tengamos pájaros. Pues un parque poco transitado, una zona como la mía es una zona boscosa, pasa un río. Bueno, hay muchos puntos donde hay muchos pájaros. Los pájaros son animales muy asustadizos y enseguida, a la mínima que detectan movimiento, ruidos o algo, pues salen volando. Así que el camuflaje es tu mejor baza. Los auténticos especialistas en esto de la fotografía de aves, lo que suelen llevar, suelen poner sus propios comederos. Tienen zonas en las que ponen comida, pero no solo el día que van a hacer fotos, ponen comida muchos días antes, que es un sitio recurrente donde ellos van poniendo comida y los pájaros saben que allí hay comida. Entonces aparecen muchas clases de pájaros y muchas especies de pájaros. Y solamente es estar apostado en un sitio cercano y, por ejemplo, preparar una rama. Imaginaros pues, que yo quiero preparar la escena en una rama de un árbol. Pues lo que hago es preparo esa rama, pongo la cámara a la distancia óptima para sacar las fotos y me camuflo pues con ropa de camuflaje, a veces con hide. Los hide son como tiendas de campaña en los que entra el fotógrafo sentado con el teleobjetivo sentado en una silla y un agujero hecho en la lona del hide donde sale el teleobjetivo y para hacer fotos. Entonces los pájaros no ven una persona humana, ven algo que no identifican y bueno, pues van confiados a comer sin ninguna clase de temor. Hay fotógrafos que se tiran más de 2 días en un hide esperando a que pase el ave que quieren, a recrear la escena. O sea que eso es una técnica, como os digo, que se requiere muchísima paciencia. El monopié es fundamental si vas a estar mucho tiempo. Si vas a estar mucho tiempo, tienes que tener monopié o trípode, porque es los objetivos largos tienes que dispararlos a muy alta velocidad. Y cuando digo muy alta velocidad, pues para que no se mueva tiene que ser por encima de 1/600. Daos cuenta que si estamos en 600 milímetros, 1/600 sería poca velocidad. Sería una velocidad que nos saldría trepidado el elemento, el pájaro en este caso. Así que buscar un apoyo de un trípode o de un monopié es fundamental. Cuando vas paseando, buscando, intentando cazar al vuelo pájaros y lo que vaya saliendo, pues allí vas con el objetivo en mano y apuntando y disparando como si fueras un cazador. Ahí es difícil lograr pillar algo interesante. Pero claro, para lograr esa técnica primero tienes que tener una muy alta velocidad y el ISO bastante alto para que poder poner esa velocidad con las condiciones de luz que vas a tener. Vamos a intentar buscar siempre las primeras luces de la mañana o las últimas de la tarde, a no ser que el punto donde nos encontremos sea un punto metido de la sombra y podamos fotografiar con buena luz la mayor parte del día. ¿Por qué vamos a buscar estas luces? Primero porque son las más agradecidas fotográficamente hablando, y después porque evidentemente en sombra se fotografía mucho mejor. ¿Por qué? Porque la luz está mucho más matizada, no hay sombras marcadas, la luz es muy lineal, por lo tanto el color va a ser muy lineal. Y bueno, pues es quizá la mejor manera de fotografiar este tipo de imágenes, y casi todas. Los fotógrafos buscamos siempre días nublados con un manto de nubes que nos tamice muy bien la luz. Buscamos sombras, la sombra para fotografiar. El sol directo nunca es buen consejero para nuestras imágenes y para fotografiarlas. Eso que lo sepáis ya. El sol directo a las personas nos hace cerrar los ojos, y a los animales, por ejemplo a los pájaros, les hace pues que haya una zona de mucha luz y otra zona de muy poca luz, un alto contraste, y no son fotos que luego hay que procesar mucho y nunca van a quedar bien. En cambio, si pillamos al pájaro en sombra, vamos a apreciar los coloridos de los plumajes totalmente uniformes y dando una sensación total de realismo. Además, normalmente suele estar el pájaro en una zona buena de luz y el fondo a lo mejor está entrando luz por la vegetación, y nos conseguimos unos efectos, unos fondos realmente atractivos. Por eso os digo que la principal arma o la principal herramienta en este tipo de fotografía es la paciencia y mucho el ingenio, porque realmente hay mucho ingenio para todo esto del camuflaje, cómo lograr cazar un pájaro bebiendo agua, créale un bebedero artificial donde los pájaros vayan a beber agua y tú estés apostado en un sitio óptimo para sacar ese reflejo en el agua. Todas las fotos que veis de naturaleza en Flickr o en Google, y veis que esa foto espectacular, el pájaro metiéndose en el agua y cogiendo el pez, y todo eso, esa foto no es casual, esa foto lleva muchísimo tiempo de estudio detrás hasta lograrla, hasta lograr que ese pájaro coja ese pez y salga. O sea, rara es la foto que es casual. Así que, como os digo, practicar, salir, y veréis que el ingenio está por encima muchas veces de la técnica. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, cortito pero creo que interesante. Podéis escribirme a @ultrafoto@gmail.com para ultrafoto@gmail.com para cualquier cosa de consulta o de sugerencia. En Instagram soy @ultrafoto, en Twitter soy @lamustia, y en YouTube soy Fotógrafo Ninja. Ahí seguimos publicando vídeos del curso de Photoshop, y ahora vamos a empezar a procesar pesados, como digo, en alta velocidad, para que veáis cómo se procesa una imagen y todo el trabajo que muchas imágenes llevan detrás. No se entretengo más. Y como os digo siempre, salir a hacer fotos, que es la mejor manera de aprender fotografía. Hasta luego.